hojas de pinos, olmos esbeltos o por un robledal. Sueño en bosques frondosos de tantas especies que no sé contar. Tiento a escuchar en silencio el soplo del viento que me oriente al pensar. Fuego que crepita en el tiempo, el latido del pulso a cada compás. Me abandonan los casinos del dolor en partidas de póker, ruleta o bacarrá. Ya sé que son juegos tan distintos, pero a todos en vida en el mismo portal. Ya sé que son juegos tan distintos y todos en vida en el mismo portal. Es un juego de vanas palabras, ni siquiera de álgebra diferencial. Pero unos suman con la resta y otros se restan al sumar. Dicen que la soledad no es el sitio en donde los ríos se suelen juntar. ¿Qué importa cuál será el camino si todos te llevan a la orilla del mar? Me abandono en los casinos del dolor, en partidas de póker, ruleta o bacarrá. Ya sé que son juegos tan distintos, pero a todos en vida en el mismo portal. Ya sé que son juegos tan distintos y todos en vida en el mismo portal.